materialidad es más bien lo superfluo, vano, de más que existe en la vida y de lo cual pueden prescindir sin que ello afecte la salud, o el estado emocional de cada uno. Materialismo es creer que vivir en la realidad material, solo se puede realizar a través y exclusivamente de las necesidades materiales. Es difícil decirles cómo, cuál, el por qué o dónde deben guardar el equilibrio, de la vida que a cada uno le tocó vivir, pero sí es muy importante el cómo, cuándo, por qué y el dónde se lleve a cabo, guardando el equilibrio, sensatez, discernimiento de todo lo que existe alrededor de la vida y formas de vida. Hay parámetros y líneas que cada uno debe asimilar para su bienestar y avance espiritual. No significa dejar, abandonar para renunciar. No es así, dijo el hermano Elohim, existen medidas con las cuales el espíritu se amolda y a través de las experiencias, vivencias y de la causa y efecto ustedes sabrán lo que es cierto o no para cada uno de ustedes individualmente. El camino no igual para todos, ni está uniformado, los karmas deberán ser trabajados de tal manera, que cada cual sabrá el camino que debe tomar para llegar a la frecuencia requerida. Esta sabiduría es interna, está grabada en el alma y es esta la que colocará los parámetros justos para el avance del sendero espiritual. 16. ¿Cuál sería entonces la forma correcta de vivir en nuestra vida material? Siempre les hemos recomendado que para vencer la enfermedad ambición, ustedes necesitan contrarrestarla con la renuncia. ¿Pero qué es la renuncia? Se estarán preguntando, ¿verdad? Dijo el hermano interano. 17. Sí, le respondí y pregunté, ¿qué es la renuncia? Renunciar no es dejar, abandonar, desistir, desatender, desertar, escapar, etc. Por creer que haciéndolo así ustedes van a ser menos materiales, continuó el hermano, renunciar significa que a pesar de vivir en la materialidad ustedes usen y utilicen lo que realmente necesitan. Renuncia. Abandonar voluntariamente una cosa que se posee o a lo que se tiene derecho, renunció a la corona, renuncia a sus derechos a cambio de una indemnización. Desistir de hacer lo que se proyectaba o deseaba hacer, el ayuntamiento ha renunciado al proyecto. Despreciar o abandonar una cosa, renunciar al tabaco, renunciar al coche. No querer admitir o aceptar una cosa o a una persona, renunciar a las riquezas, diccionario lengua española. La renuncia del alma significa desprendimiento. Es importante que en el camino espiritual no se pierda el equilibrio entre las realidades, donde el ser vive e interactúa.